I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. Hola, ¿cómo están? Estamos entre Notas y Palabras, capítulo 72. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de Los Muros Caerán, interpretada por el Ministerio Abrázame, Jesús. Y en las palabras hoy con el tema La Solidaridad. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre Notas y Palabras. En tiempos donde la necesidad se multiplica y la indiferencia parece crecer, el Evangelio nos ofrece una imagen luminosa y transformadora: la alimentación de los 5.000. Este milagro no comienza con panes y peces, sino con compasión. Jesús ve a la multitud y tuvo compasión de ellos, dice el Evangelio de Mateo. La solidaridad entonces nace del corazón que se mueve ante el dolor ajeno. Pero lo más revelador de este pasaje no es solo el milagro, sino el proceso. Jesús no actúa solo, invita a sus discípulos a participar. Denles ustedes de comer. Ellos, perplejos, responden con lo poco que tienen. Y ese poco ni siquiera era de ellos, era de un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Un joven anónimo, sin protagonismo, sin poder, sin abundancia, pero con disposición. Su gesto humilde se convierte en el punto de partida del milagro. La solidaridad se revela aquí como un acto de fe y entrega. No se trata de tener mucho, sino de ofrecer lo que se tiene. La generosidad, aunque parezca insignificante, en manos de Dios se multiplica. Este muchacho no hizo cálculos, no se guardó nada, simplemente dio. Y su entrega silenciosa alimentó a miles. Este gesto nos interpela como comunidad. ¿Qué tenemos para compartir? ¿Qué recursos, talentos, palabras, abrazos podemos poner al servicio del otro? La solidaridad no es filantropía distante, sino cercanía encarnada. Es mirar al otro como hermano, como parte de un mismo cuerpo. Es dejar de decir no alcanza y comenzar a decir aquí está lo que tengo. En el relato todos comieron y sobraron 12 canastas. La abundancia no vino del mercado, sino del milagro, de compartir. En nuestras comunidades, cuando nos atrevemos a dar, a organizar, a escuchar, a servir, también ocurre el milagro. La solidaridad no solo alimenta cuerpos, sino también dignifica almas. Hoy, como iglesia, como vecinos, como ciudadanos, estamos llamados a encarnar esta solidaridad que multiplica. Que nuestras manos, como las de los discípulos, se abran para entregar. Que nuestros corazones, como el de Jesús, se conmuevan ante la multitud, y que nuestras comunidades, como aquella llanura junto al lago, se conviertan en espacios donde nadie se quede sin pan, sin palabra y sin esperanza. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a 1 cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook, La Puerta Sur. Instagram, @ La Puerta Sur. ¿Somos solidarios con lo que tenemos? ¿O pensamos que con lo que hay no podemos? Si querés, podés enviarnos un mensaje a la radio, un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47, o un mensaje a La Puerta Sur, un mensaje de texto que después te responderemos en el 11-53-29-49-49, 11-53-29-49-49. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos entre notas y palabras por Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos también a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de Manantial de Vida, y agradecemos a Alejandro de la panadería Los Maestros de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la carnicería de Mauricio Don Guayo en Florencio Varela 769 de Berazategui, y también a Javier, la carnicería de Varela y 105 en Espeleta Oeste. Nuestro auspiciante exclusivo es H&M Herrería y Montajes de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Y hoy, en el tema que tenemos como entrevistados, vinieron los chicos de Goel. ¿Está bien dicho? Goel. Goel. Goel, Goel. Goel, bien. Bueno, vamos a compartir un rato con ellos, algunas preguntas, un poquito de música unplugged. Y bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con esto que acabamos de hablar, de la solidaridad, porque necesitamos en este tiempo, más que nunca tal vez, ser solidarios. Necesitamos llegar a las personas, como a veces les contamos, en nuestro caso, personas en situación de calle que necesitan una mano, que necesitan esa vianda de alimento calentita a la noche, esa frazada, esa ropa de abrigo o esa ropa que vos ya no usás y que querés donar, como siempre compartimos con ustedes entre notas y palabras. Así que hoy entrevistamos a Goel y bueno, esperamos también las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacer. Así que vamos a comenzar. En este caso saludamos a Patricio. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, mucho gusto, encantado de estar acá. Privilegio, che, de verdad, gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo, porque queremos compartir este tiempo acerca de la solidaridad, porque justamente nos remite a esto la movida que tenemos juntos, ¿no? La movida que tenemos con la Universidad Nacional de Florencio Varela, la Jaureche, como le decimos en la zona. También, bueno, el hospital que está cerca, la gente del hospital. Tenemos un tema, porque se ha declarado un paro nacional universitario. Y bueno, estamos complicados en ese sentido porque pensábamos contar con todo el alumnado que salía de clases para que pudiéramos compartir con ellos un poco de rock, ¿eh? De rock pop, de rock and roll, ¿cómo le decimos? Hard rock. Hard rock. Sí, de la vieja escuela. Bueno, buenísimo. De la famosa vieja escuela. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, bueno, gracias chicos. Bueno, le mandamos un abrazo a los chicos de Luminares Band, que también van a estar, van a compartir con nosotros, y que, bueno, tuvieron algún contratiempo, así que nos vamos a ver el viernes, seguramente allí en la universidad. Pero bueno, mientras tanto y hasta que hagamos algún temita, queríamos compartir con ustedes algunas preguntas. Dale. Les recordamos a la gente 1164-007047, el teléfono de la radio. Si nos quieren dejar un audio, si le quieren hacer alguna pregunta a los chicos una vez que entremos en tema, o que escuchen alguna canción, sería genial que ustedes nos manden un audio, así lo sacamos al aire. Bueno, una de las preguntas importantes que tenemos para compartir con ustedes es, ¿qué significa para ustedes participar, en este caso, en un recital? Podemos decir, aunque no van a ser tal vez tan extenso como un River o como un Obras, no sé. Bueno. ¿Por qué no pensar en esa instancia un poquito más adelante, tal vez? Solo Dios lo sabe, pero ¿qué significa para ustedes participar en este recital, en este caso recital solidario? Que, bueno, la música se va a convertir en alimento para el cuerpo y para el alma. Después vamos a escuchar la promo, pero les adelantamos a los que nos escuchan hoy, a los que son parte de la audiencia de la Vox, normalmente que vamos a tener una entrada, pero la entrada es un alimento no perecedero. Por supuesto que si no tenés para traer y querés venir a escuchar buena música, por supuesto que estás totalmente invitado. Pero si traes una cajita de arvejas, una latita de tomates, un paquete de fideos, un paquete de arroz, lo que vos puedas, nos va a bendecir mucho a nosotros. La cocina solidaria de Maná de Esperanza, que es la cocina solidaria de la Puerta Sur, que es la que cocina para las viandas que sale a repartir Jesús en las calles a la noche. Así que, bueno, ¿qué significa para ustedes, chicos, participar en este recital solidario? ¿Cómo ven que la música a ustedes se convierta en este tiempo en un alimento para los que estén escuchando, ¿no? Bueno, en principio es el lema de nuestra banda, Goel. En resumen, significa ponerse en el lugar del otro o familiar del otro. Esa es la traducción literal del nombre nuestro. Así que creo que va en connotación a lo que estábamos hablando. Y para nosotros es una oportunidad más donde nosotros podemos sembrar a través de nuestra música. Vos bien decía de que no es un River, no es un Arena Music, pero bueno, es la Jaureche. Y hoy toca esto, mañana será el Club Social del Barrio. La semana pasada estuvimos en San Fernando, una iglesia, y así siempre es una oportunidad donde nosotros sembramos. Después el fruto llegará o no llegará. Es así, qué bueno, pero tener la disposición de hacerlo, ¿no? Le decimos a los que nos escuchan, acá no hay ninguna clase de interés más que el poder, por un lado, pasar un buen rato, un buen tiempo juntos, compartiendo entre amigos, buena música. Y por otro lado, si podemos recolectar algunos alimentos que nos van a ayudar mucho a seguir con la tarea, que es totalmente ad honorem, totalmente a pulmón, como le decimos en el barrio, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿y cuál es la identidad musical de ustedes? Patricio, ustedes me decían hard, ¿no? Sí, a ver, o sea, tenemos esas influencias de los 80, de los 90, todos los de la banda, así como de tu remerita. hay el otro violero es fan de Nirvana. Pero, digamos, lo que nosotros queremos transmitir a través de la música es la pasión primero, que sentimos que tenemos como talento. Obviamente, con humildad lo decimos esto, pero bueno, tenemos 40 y tantos ya nosotros, y hace muchos años que estamos en la música. Y después tenemos un lema como banda, que digamos, todas las letras que nosotros cantamos tienen propósitos. Todas las letras son historias de vida. Nada es creado solamente para pasar una canción y que los demás escuchen y que sea vacío. Entiendo que todas las bandas hacen eso, pero bueno, claro. El lema nuestro es historias que marcan, canciones que unen, porque justamente entendemos que lo que cantamos se traduce en una historia de vida y eso puede apegarse o hacer un poco de sintonía con el que está escuchando. Quizás esa letra, por ejemplo, la que vamos a cantar ahora, que se llama Vivir, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con el pasado, con la oscuridad, con no sabemos dónde estamos y de repente aparece la luz, en este caso de Jesús. Así que por ese lado vamos. Y nos vamos ayornando igual, te digo, tenemos algunos temas pop. Ahí Dieguito hace un poquito de magia con los acordes, siempre tirando algunas cosas nuevas. Pero bueno, la esencia es ahí por el rock de los 80. Qué bueno. Bueno, me voy a sentir. Bueno, yo ya los escuché y me gustó mucho. También en la Jaureche, ¿no? Los escuché más. Claro, el año pasado, ¿no? Claro, más allá de algún también videíto que por ahí uno pispió en YouTube. No sé si es el batero actual, porque cambiaron de batero, ¿no? Cambiamos de batero. Porque cambiamos tres veces de batero. Pero bueno, no importa. Se negó tres veces, la cuarta ya está. Se redime. Bueno, y justo el video que pusimos en la promo, es un batero que yo conozco de hace muchos años. Y bueno, Dani, no, ¿quién no, está? Ángel. Gastón. Un abrazo. Loco lindo, Gastón. Y bueno, qué lindo que de alguna manera podemos decir a la audiencia que Dios nos va conectando, ¿no? Porque tal vez no siempre se logra hacer las cosas de manera fluida cuando no nos conocemos. Y en cambio, cuando nos vamos conociendo y tenemos un norte similar, o al menos hacia el mismo lugar, hacia el mismo destino, las cosas fluyen un poquito más, ¿no? Así que bueno, ¿qué les parece si hacemos una entradita, un primer tema para que nuestros oyentes escuchen? Bueno. Dale, vamos. Esperando en esta oscuridad, sin saber qué pasará, mis fuerzas ya no pueden sostenerme en pie, sin saber la culpa se invitó a tomar el té. El pasado pisa fuerte, abrazando sin permiso. Hoy entierro mis derrotas, solo quiero que me enseñes a vivir, soñar. Lléname con tu amor, lléname con tu amor, sentir, amar. Cúrame con tu amor, sáname con tu amor. El cielo otra vez volvió a brillar, y ya ves, tengo claro a dónde voy. Camino sobre el agua, sostenido por tu amor. Mira vos, tu gracia se llevó la culpa y el dolor. El presente pisa fuerte, acercándome a la luz. Hoy cosecho mis victorias, solo quiero que me enseñes a vivir, soñar. Lléname con tu amor, lléname con tu amor. Sentir, amar. Cúrame con tu amor, sáname con tu amor. Lléname con tu amor, lléname con tu amor. Sentir, amar. Cúrame con tu amor, sáname con tu amor. Solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor, solo tu amor. Mira vos, salió, ¿eh? A pesar de que estoy como Cacho Castaña, salió. Impresionante. Bueno, a veces eso es parte de la magia, ¿no? Pasa que ayer tuvimos un ensayo. A full. Uy, sí, aparte. Como bueno, está, viste que estamos medio resfriados todos. Bueno, claro, se rompe. Pero el viernes vamos a estar bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahí está, viste un poco la letra de ese. Genial, genial, porque la verdad que por un lado nos gusta mucho. En lo personal, a mí me gusta mucho. Pero creo que a la audiencia de esta radio, que más o menos anda también en esa línea musical, seguramente les está gustando, así que esperamos algunos comentarios que quieran compartir con nosotros a través de un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Si hay algún fan de la banda y quiere mandar un saludito para los chicos, también está permitido, por supuesto. Y bueno, ni hablar de los de la Puerta Sur. ¿Tenés algún saludo, Beto? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches chicos, bienvenidos. Buenas noches. Todo muy bien, muy bien. Sí, quería mandar un saludo a los chicos de La Carolina, a Magalí, a Ezequiel, también un abrazo para su hermana Melody, y a todos los que nos hacen el aguante también desde El Pato, un abrazo para todos. Buenísimo. Bueno, tenemos para aquellos que tal vez todavía no escucharon la promo, aunque no creo, porque acá en la Vox la están pasando a full, todos los días, de acá hasta el viernes, así que queremos agradecerle mucho a Claudia, a Claudina, la directora, la presidente de la radio. Damos gracias y, por supuesto, también, como siempre, a Damián Spadea, el operador técnico que tiene tan buena deferencia con nosotros. Damos muchas gracias porque nos están ayudando, ellos también a ayudar. Pasaron el anuncio del evento ayudándonos a ayudar sin cobrarnos un centavo. Así que al que honra, honra. Merecen agradecimiento a ellos. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos el audio? Para si alguno todavía no lo escuchó, este es el audio de la promo del evento del viernes 14 de noviembre. Este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional Arturo Jaureche se presentan Luminares Band. ¿Cuántas veces pude ver que no pude sostener? Goel. Mi cabeza que no para de girar. No te pierdas estas dos presentaciones. Entrada, un alimento no perecedero. A beneficio de la cocina solidaria de La Puerta Sur. Avenida Calchaquí, 6200. Florencio Varela, Universidad Nacional. Arturo Jaureche. Bueno, seguimos en el tono, seguimos en el tono. Y sí, teníamos una pregunta que nos había quedado colgada, ¿cómo integran su fe con las letras? Pero la respondió Patricio, ¿no? Además del estilo, de la energía que ustedes le ponen al rock cristiano que hacen, comparten con el público esas letras que ayudan a pensar un poco en ese destino que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Que podamos compartir. Por eso lo estamos haciendo en la radio y lo vamos a hacer también, además del evento solidario, el contenido va a ser un contenido que tiene que ver con la fe, ¿no? Y las letras van a reflejarlo. Así que vamos a hacer otra pregunta antes de escuchar otro tema. ¿Cómo estás, Beto? ¿Querés mandarles fruta ahora vos? Sí. El Dante Gebel de la Vox. Bueno, la pregunta es la siguiente, chicos. ¿Han vivido alguna experiencia donde su música haya generado esperanza o transformación en alguien? Si es así, ¿podrían compartir el testimonio? ¿Y te cuento la de la boca? Bueno, dale, contale. Primero contarles a todos que nuestro ministerio, porque lo tomamos así, literal, cada uno en sus iglesias, ahí Dieguito es miembro de la iglesia del centro, ahí en Capital, y yo soy acá de Ríos de Vida, tomamos esto como un ministerio y literal nosotros salimos a las calles, Jesús en las calles, en la música nosotros lo aplicamos al 100 y tocamos en bares, en donde se te ocurra, sí. Ahí donde iba Jesús, bueno, ahí vamos nosotros, al barro. Y vos sabés que hace un año tocamos en un barcito de la Boca, un barcito que si vas a verlo tenés que orar antes de entrar porque se te cae el techo, ¿no? Y era una locura. Pero así todo tocábamos, cantamos y toda la música, la gente que estaba ahí, la mayoría de la gente que no conocía a Dios, más, estaban ahí tomando, bueno, y qué sé yo. Y cuando terminamos de cantar se acercó primero el dueño del lugar y no podía creer, o sea, lo que había escuchado, más allá de la música y demás. El impacto de las letras, y se acercó un loco lindo y a hablar conmigo y con el batero y hizo hincapié en las letras, ¿no? Dijo, che, loco, la verdad que lo que escuché me partió la cabeza, no sabía que Dios, o sea, no sabía que alguien cristiano podía tocar en un lugar así y venir a enfrentarse y meterse en un lugar como este y hablar de Dios aún en medio de la Boca, a la vuelta de la cancha de la Boca. Y como nosotros no tenemos miedo en absoluto, al contrario, es un desafío y nos encanta. Ese día pudimos hablar, ese día y todos los días en realidad, cada vez que nos presentamos la cruz está ahí, ¿no? Pero ese día me acuerdo que hasta pidió sacarse fotos, nos pidió los teléfonos, y bueno, y fue algo para nosotros bueno porque ya con que uno solo nomás, un loco de eso, que estaba lleno de cerveza encima, pero que la luz de la letra le llegó, claro. O sea, el tipo en ese momento estaba cuerdo. Pudimos acercarnos ahí, la última que tocamos en Faure y en Avellaneda también, cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, no podían creer que nosotros en un lugar que es político, si querés, ahí en cerquita de la estación de Avellaneda, nosotros hablemos de Dios. Y bueno, ahí Dieguito, a vos te habló un poquito, ¿no? Los sonidistas, ¿cómo fue? Sí, primero que nos trataron como si fuéramos, no sé, Iron Maiden. Los Rolling Stones, porque cómo se trabajaban los flacos y nosotros desde el escenario los pudimos honrar. Es decir, para ellos capaz que era algo anecdótico, porque... Pasa muchas bandas por ahí. Pasa muchas bandas y a mí me llamó la atención cómo nos trataron. Así como el sonidista de esta noche. Claro. Que están todos los detalles. Y bueno, nosotros dedicamos un tiempo a decir... A orar por ello, a honrar el trabajo que hacían específico, porque nosotros, sí, somos de acá a la vuelta. Claro. Pero igual, pudimos sembrar en ello y honrar el trabajo en detalle que hacen. Y unas anécdotas nos pasó también en el Favre, una vuelta, nosotros antes regalábamos unos folletitos, y eran minis, pero la gente le tomaba precio por la calidad que tenía, ¿no? Y entonces una vuelta viene un oso así, viene del fondo del escenario y viene y yo este me la pone. Y el loco terminó como un nene de 5 años, como que fuera mi hijo, me dice, ¿no me das un librito? Porque a mí no me quedó un librito. Y yo dije, wow, dije, ¿cómo la palabra de Dios le llevó a esa persona y él también quería llevarse algo para su vida? Bueno, yo esa es una de las tantas. Sí, hay muchas. Y bueno, algo que siempre rescatamos. Para nosotros tocar es el gancho. La frutilla del postre está siempre abajo del escenario. Tal cual, tremendo. Qué bueno, qué lindo que escuchar esas historias. Porque, bueno, para los que no son del palo y no van a una iglesia, en este caso cristiana, evangélica, donde más o menos nos movemos nosotros, predicar y hablar del evangelio desde un púlpito, desde un altar, es relativamente fácil. El tema es hacerlo como hacía Jesús en los lugares donde estaba la gente, ¿no? Y eso es también lo que lo magnifica, porque es encontrarse con las personas, no con un ritual o con una liturgia de una reunión, ¿no? Sino con las personas de carne y hueso que son las que necesitan. En este caso, como hacemos con Jesús en las calles, una mano, ¿no? Un platito de comida, un abrigo, y muchas veces un oído o una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Así que los felicitamos y les agradecemos por ese testimonio. Sabemos que es así y que muchas bandas cristianas lo hacen, pero es muy bueno cada tanto escucharlo, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos encerrados en las cuatro paredes, ¿no? Y esa es la idea también de ir a la Jaureche, esa es la idea también de ir al alumnado, de ir a los profesores y de ir a toda la gente que pueda, así que te animamos. Bueno, está Amanda también con nosotros. ¿Cómo estás, Amanda? Compartinos los teléfonos de vuelta por si alguno más quiere mandar, pero yo ahí creo que te mandé un mensajito que recién llegó y no sé si hay alguno más, ¿los querés compartir? ¿Qué tal? Buenas noches, Edu, buenas noches para toda la audiencia. Sí. Tenemos mensajitos ya, te voy a pasar nuevamente los teléfonos como que puedas participar. El teléfono de la radio 1164-007047, 1164-007047, o con tu mensajito de texto al teléfono de La Puerta Sur al 1153-2949-49, 1153-2949-49. No sé si querés que te lea los mensajes. Sí, dale. Bueno, un orgullo para la familia, papi, dice tu hija, soy Isa. Mirá. Hola, seguimos a Oel a todos lados. Saludos a todos, vamos a estar el viernes para hacer el aguante en la Jaureche. Emanuel también. Estoy escuchando. Emanuel dice aguante, Goel. Así que, bueno, Luchito acá también manda buenas noches, hermanos, bendiciones, pastor, Dios los bendice. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que están del otro lado. Sabemos que algunos no se animan a mandar un audio y mandan un texto. Sabemos también que algunos, ya están en un horario, se levantan temprano y se están preparando para ir a la cama. Pero sí, también sabemos que muchos escuchan y muchos de la Vox también están escuchando. Así que, ¿qué les parece si escuchamos otro tema de Goel para que vayamos palpitando un poquito lo que se viene este viernes 14 de noviembre? Mi cabeza, a ver, meta. Mi cabeza que no para de girar, pensando el porqué, quizás, tal vez, volví a fallar. Y parece que está todo fuera de control. Y tu amor, que me trae libertad. Y aunque sienta estar nadando contra la corriente, esto es evidentemente así. Cabeza que no para de girar, pensando el porqué, quizás tal vez volví a fallar. Y parece que está todo fuera de control. Y tu amor, que me trae libertad. Identidad, ya no sos la víctima de ayer. Yo no vuelvo nunca más, ya no vuelvas nunca más atrás. Y no hay pasado que me pueda condenar. No hay mentiras que me puedan lastimar. No hay cadenas que me aten y me quiten libertad. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Podés brillar. Podés brillar. Ahí va. Buenísimo, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Bueno, es más rapidonga esta, ¿no? Pero ahí le hicimos baladón. La de la promo, buenísimo. La de la promo. Claro, y bueno, sí, siguen entrando algunos saluditos. Yo acá la veo a Nelly, Nelly que nos dice: quiero saludar a todos en el programa, gracias a los chicos de la banda por su participación y apoyo a la causa, bendiciones. Bueno, gracias Nelly. Gracias a toda la Puerta Sur, que sabemos que también está haciendo el aguante y que va a estar, va a estar el viernes 14 ahí en la Jaureche. Bien, ¿cómo es el inicio de la banda? Porque por ahí al principio se los tendría que haber preguntado, pero ¿cómo fue que se dio más allá de los dones y los talentos que cada uno tenía y quiso tal vez poner en marcha. Pero bueno, no siempre, uno piensa en los Beatles, por ejemplo, y ve las historias, ¿no? De cómo sí. se fueron juntando, y primero uno, después el otro. Más o menos. Pero bueno, ¿cómo es la historia de ustedes, ¿no? Lo que nos pueden contar. Nosotros veníamos a otro proyecto, proyecto anterior, y bueno, se truncó. Nosotros dos, sí. Estábamos solitos ahí. Se truncó, no sé, ¿en qué año fue? 2014. Y bueno, ahí estuvimos boyando y como reinventándonos, así que bueno, dijimos por qué no otra vez más encarar un proyecto nuevo. Y bueno, de ahí fuimos sumando al bajista y los diferentes bateristas que tuvimos, hasta podríamos decir que en el año 2019 y el 2020 es como que consolidamos ya. En plena pandemia hicimos un montón de cosas internas, sí. Y que bueno, hoy lo estamos aprovechando. Así que más o menos fue por ahí. Y lo nombramos, ¿no? Dieguito Bianchi en el bajo, sí. A Brunito Arrieta en la otra viola, que se sumó posterior, después, ¿no? Por el principio era él que tocaba la guitarra y yo que hacía lo que podía con la acústica. Y bueno, ahora el gran Ángel, que no sé cómo es el apellido del Ángel. Menéndez, ahí está, que está escuchando el batero, lo operaron pobrecito de la vesícula hace poco. Y así igual la sigue rockeando, ¿eh? Qué bueno. Bueno. Ahí va. Sí, estaba medio... ¿Viene vendado? Tiroteado por todos lados. Pero el loco se copó el viernes pasado, allá a San Fernando. Así que por ahí arrancó. Estuvimos ahí boyando, como decía Dieguito, y después le metimos rock, sala de ensayo. Ahora estamos con un proyecto de armar una sala propia para poder... Ya tenemos algunos materiales, así que es cuestión de ponerse de acuerdo, como un matrimonio ese. Claro. Claro, somos cinco. Claro. Aceptamos donaciones. Más sí, las claro, familias, ¿no? Pues, más las familias que también hay más que... Más las familias. Sí, bueno, sería... un saludo a mi esposo, un abrazo grande que me permitió que en casa se pueda armar el proyecto. Pero ahí estamos, con muchas ganas, con muchos temas nuevos que se vienen ahora también. El viernes estrenamos un tema, ¿no? El viernes, sí. Que no lo cantamos nunca y hay otros más que estamos ensayando. Así que con muchas ganas de seguir tocando y rockeándola. Qué bueno. Bien. Yeah. Bueno, si tenemos cerca cada uno, tenemos Estudio Saurio. Sí, tengo que pasar el chivo. Porque ¿dónde está? Vamos. Es el estudio de mi hijo. Bueno. Bueno. Sabíamos. ¿Por acá cerquita está? Sí, por acá cerca. Bueno. Y bueno, justamente grabó Daniel San Martín con Tríade. Grabó el último, el último CD y lo masterizaron. Bueno, hicieron todo el trabajo que ustedes saben que es bastante complejo. Sí, ¿no? Sí, un laburo grande. Así que, bueno, lo digo sin ninguna clase de interés, pueden hablar con él y seguramente se puede llegar a un arreglo cuando precio, no haya lugar. Precio, ¿no? Hermano en Cristo, bueno, está bien. Precio es buenísimo. Bueno, a nosotros nos bendijo mucho cuando vino Daniel con su banda a la iglesia. En realidad, el único que se congrega en la Puerta Sur es Daniel, la voz líder y cantante principal, fundador de la banda. Pero, como ustedes, ¿no? Que son de distintas congregaciones. Pero es muy lindo, yo vengo del palo también, en algún momento toqué un poquito por ahí y bueno, la verdad que nos hace bien cuando, porque se va contagiando eso, ¿no? Sí. Un grupo que no tiene eso, tiene otras cosas, por supuesto, que complementan o que uh-huh. Llenan otro hueco, otro lugar. Pero tal la cual. Verdad que a los que somos del palo de la música, nos hace... Si sabía, les pedía permiso y traía la pandereta. A mí me gusta sí, mucho. Yo estoy... A mí me van a matar. Siempre no me la compro. Bueno, así que, bueno, qué lindo, chicos. Les damos gracias. Tenemos un ratito más todavía. Pero quería preguntarles también... ustedes, cuando hacen un recital... Algo ya lo dijeron. Pero... cuando va llegando la gente, ¿no? Y especialmente a los jóvenes que todavía no le encontraron la vuelta a la vida, ¿no? Todavía no le encontraron sentido al destino, digamos, al propósito. ¿Cómo hacen ustedes con las canciones? ¿Cómo, por ejemplo, cómo eligen el repertorio? Si van a tocar en un lugar que saben que, bueno, va mucha gente que ya es creyente, que ya tiene una línea de vida... ¿Y cómo hacen cuando saben que van a ir a un lugar, como nos contaban hace un rato del bar, ¿no? Por ejemplo, sí. Donde uno sabe que se va a encontrar con gente que nada tiene que ver con el tema del evangelio y que no siempre es fácil conectar, ¿no? No siempre es fácil enganchar el hilo para que la gente entienda, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, ¿cómo eligen el repertorio? Vamos, voy ahí, tiro. Sí, mirá, yo soy recontra directo. Nosotros no somos, o sea, creo que nadie de los que estamos acá somos religiosos. Y nosotros entendemos que hay ciertas estrategias para poder llegar. Nosotros, a nosotros nos encanta tocar fuera de las iglesias, es una realidad. Nosotros no somos iglescéntricos. Uh-huh. Es más, creemos, nos sentimos un poco incómodos porque nuestra música no es para una iglesia, no es que vas a cantar un tema un domingo en claro. la Santa Cena. Claro. Hoy surgió una moda, un estilo de música que se toca en casi todas las iglesias y que hoy está llenando y está bien. Pero nosotros sentimos que lo que hacemos nosotros es para otra cosa, para otro lado. Y nos sentimos bien que sea así, ¿eh? Lo hacemos para eso. Y si me preguntás a mí en lo personal, yo prefiero mil veces no pescar en la pecera y salir a otro lado. Claro. Es más, cuanto más hostilidad hay, mejor para mí. Porque entiendo que ahí puedo llegar desde otro lugar. Siendo directo, por ejemplo, y pegándote una piña donde sé que te va a doler, en el buen sentido, ¿no? Con estrategia. Porque si hay gente que está vacía ahí afuera, y bueno, ahí es donde queremos llegar. No solamente con la letra, sino con la palabra dura, viste, fuerte, eficaz, que traspase. Y siempre decimos lo mismo. Si vamos a un lugar donde hay jóvenes que son cristianos, como fuimos el otro día a una iglesia, lo disfrutamos, hicimos pogo, y la palabra es una palabra por ahí más tranquila, más centrada a ese lugar. Pero si estamos afuera, hermano, hay que pegarle al corazón, al vacío, a lo que no se puede llenar con nada. Y justamente es lo que hacemos nosotros. Es ir por ahí. Y sí, para cerrar... sí, a veces no, siempre tenemos cover que no son cristianos. Tenemos en repertorio un par, ¿no? Spinetta, Charlie, Serú Girán, Aznar, donde por ahí cantamos uno o dos temas, con letras, por supuesto, que no sean contrarias a lo que creemos. La gente se copa, escucha, hey, mirá, cantaron un tema, no sé, Viviendo sin tu amor de Spinetta, y después metemos la nuestra. Entonces, quizás es la pequeña carnada que tiramos, la gente engancha, se copa y después. Hacemos lo nuestro, por supuesto, como digo siempre, o decimos siempre, con el mensaje de la cruz a flor de piel. Qué bueno, qué bueno. Está bueno como ¿cómo se dice? Como estrategia, ¿no? Como claro. estrategia para poder compartir. ¿Vos querés preguntar algo más, Beto? Sí. ¿Cómo ustedes en ese momento, seguramente en conexión con el Altísimo, para poder coordinar? Esto también que decía el Edu, ¿no? A la hora de transmitir las canciones. Y seguramente los jóvenes, más de uno, el que convence es el Espíritu Santo, ¿no? Pero es fundamental también poder llegar, como decía acá el vocalista, de llegar con las estrategias de algún cover de la música secular, que ahí vos le haces el entry y bueno, después se encuentran los chicos con tremendas letras y tremendas bandas, porque tuve el privilegio de poder estar también con Eduardo el año pasado y suenan tremendos, y la verdad que es una bendición. Y pero comparto mucho lo que el dice año pasado tocamos, creo que ahí... Claro, sí, por eso estuvimos con él. Sí, y... te corto y te comparto un poco. Nosotros, primero, nuestra primera estrategia es comunicarnos con nuestros líderes. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un respaldo atrás nuestro, porque nosotros somos la voz audible, pero necesitamos que alguien nos esté cubriendo la espalda. Claro. Entonces nos comunicamos con nuestros hermanos en Cristo, familia, que nos estén acompañando, porque no sabemos a dónde va. Y cada show que hacemos, no sabemos lo que va a pasar. Pues nos han tirado una botella, o directamente ha venido gente llorando y por favor orame, o lo que pinte en el lugar. Pero nuestra principal estrategia es la oración y que alguien nos esté respaldando atrás para después hacer lo que tengamos que hacer y lo que el Señor quiera hacer, ¿no? Perfecto, no. Pero nos preparamos para eso, ¿no? No, tampoco somos improvisados, así que ahí estamos peleándola siempre para adelante. No. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un temita más. Haceme ese, ¿eh? Lo querés tocar. ¿Vos querés? ¿Junto a vos? Sí, pero tirás solamente los acordes, porque eras un punteo ahí. Extravagante, divino, pero bueno. No, ya se acorde nada más. Vamos, dale. Este es un videoclip que lo pueden encontrar ahí en YouTube. Si nos quieren seguir en las redes, Goel Rock. Viola, ¿eh? Tantas historias sin voz. De nada. La luz que sin encender. Algo brillaba, era imposible sentir cuánto me amabas. Kilómetros recorrí, lejos de casa, pero es tu gracia que me llena de paz. son tus promesas que me traen libertad. Yo voy junto a vos, vos vas junto a mí, y hoy puedo abrazar lo nuevo que me das. Ya no hay más dolor, ya no hay más temor, y hoy puedo sentir tu amor eterno en mí. En cada paso que doy, llenas mi alma. No hay más estatuas de sal ni falsas miradas. Mis ojos vuelven a ver. Hoy es el tiempo, yo sí me animo a creer. No hay más desierto, pero es tu gracia que me llena de paz. Son tus promesas que me traen libertad. Yo voy junto a vos, vos vas junto a mí, y hoy puedo abrazar lo nuevo que me das. Ya no hay más dolor, ya no hay más temor, y hoy puedo sentir tu amor eterno. Un milagro en tus manos hoy, un milagro en tus manos hoy, voy hasta el final. Un milagro en tus manos hoy, un milagro en tus manos hoy, voy a luchar hasta el final. Yo voy junto a vos, vos vas junto a mí, y hoy puedo abrazar lo nuevo que me das. Ya no hay más dolor, ya no hay más temor, y hoy puedo sentir tu amor eterno en mí. Eterno en mí. Bueno, muchas gracias, chicos. De nada. Gracias. La verdad que estamos expectantes. Si bien hoy estamos en vivo, creo que la adrenalina que le pone el auditorio, la gente y bueno, el sonido bueno que tiene el lugar, porque tiene buena acústica y tiene buen equipo, tiene linda consola. Sabemos que el sonidista es copado también, sí, ¿no? Sí. Así que mandamos bueno, un saludo a Milton. Milton. Milton. Bueno, gracias, gracias por todo lo que hacen, porque sabemos que también ellos juegan, ¿no? Cuando se hace algo, lo hacen con cariño, lo hacen con muchas ganas. La verdad que tanto los que yo conozco, puedo decir, y no es para quedar bien, todos los que conozco tanto del hospital como de la Jaureche, incluso tuvimos un tiempo con LPS English, le decíamos, que era una clase de inglés conversacional. Teníamos un chico de la iglesia que había vivido varios años en Estados Unidos, así que hablaba perfecto con la, digamos, con las formas, ¿no? Con las maneras del inglés norteamericano, que a, no sé por qué a los argentinos les gusta mucho, no les gusta tanto el británico, que es lo que se suele enseñar en todos lados, y gusta más el yankee, ¿no? Entonces hicimos una clase de inglés conversacional. Como ustedes saben, una iglesia en una universidad laica no puede tener un contenido religioso, pero tuvimos la bendición de parte de Dios de tener una clase de inglés conversacional. Los chicos que ya sabían inglés y no se animaban a hablarlo de una manera espontánea, bueno, se jugaban en esa clase, teníamos aula y todo, y después venían a recibir el certificado en una comida que hacíamos en un meeting, una celebración que hacíamos para darle el certificado. Y bueno, toda la gente que conocimos del centro de estudiantes, más allá de los temas políticos y las cuestiones particulares y personales de cada uno, que son respetables, ¿no es cierto? Porque cada uno piensa lo que le parece mejor. Gente de mucho corazón, gente que le pone onda, que va para adelante, especialmente cuando es para ayudar, ¿no? Por eso hoy hablamos un poquito, porque algunos capaz que, yo no lo expliqué mucho, pero alguno habrá dicho, ¿y qué tiene que ver el editorial hablando de la solidaridad? Porque todo esto también se trata, la fe verdadera se trata de ser empáticos y solidarios con los que están pasándola mal y necesitan una mano, ¿no? Así que les agradecemos, chicos. Creo que entró algún mensajito más, Amanda. Sí, entró un mensajito de Daniel San Martín. Bueno, dice, acá estamos haciendo el aguante a Goel. Ahí va. Esa. Grande, Dani. La próxima nos sumamos con ellos. Siempre bueno, una revancha. Bueno, tenemos la otra oportunidad. De paso aprovechamos y lo decimos al aire y lo promocionamos. No sé si nos va a dar este año, depende de la agenda de ustedes. Pero siempre para fin de año intentamos hacer un café concert. Epa. Que se llama Elion Rock, ¿no? Epa. Y bueno, han ido unas lindas bandas, ¿no? Antaño, la gente de Carajo, la gente de... Bueno, la verdad que hemos tenido mucha bendición con los invitados que hemos tenido. Y hace rato que no lo hacemos, ¿eh? Tenían tanto éxito, miren qué fanfarrón el tipo, ¿no? Teníamos tanto éxito que lo tuvimos que dejar de hacer. Y es la verdad, hermano. Delante de Dios lo digo, porque los chicos de otras iglesias se querían venir a la nuestra y empecé a tener algunos problemas con los pastores. Entonces tuvimos que dejar, vamos a frenar un poco. No, pero en mi iglesia no hacen cosas así. Bueno, orá por tu iglesia. Claro. Pero qué lindo sería, no, lo digo un poco en broma, pero para darle el contexto, porque nos encanta estaría bueno, invitar a los jóvenes de los barrios de zona sur. Hay muchos estudiantes en la Jaureche que son de la zona, muchísimos. De hecho, el otro día estaba hablando con una chica de otro tema y me dice, ah, sí, yo estudio en la Jaureche, después de que estuvimos hablando una hora. Así que le dije, bueno, entonces tenés que estar el viernes 14 para esta movida solidaria. Bueno, así que queda hecha informalmente la invitación, después vamos a afinar la puntería y vamos a tratar de hacer algo juntos seguramente con Daniel, que es Tríade, su capitán es de la Puerta Sur, así que esperamos que la próxima sí se pueda enganchar, ¿no? Sí. Hubo un problemita ojalá. De agenda laboral en este tiempo con ellos. Y bueno, aprovecho a saludar a Hernán, que me dijo, recién me puedo conectar, recién vuelvo a tener señal. Hernán, así querido. Hernán de Luminares. Lo perdonamos, Hernán. Sí. Lo perdonamos, pero decimos, te la perdiste. Te la perdiste. Porque la verdad que ¿qué pasó, Hernán? ¿Qué le pasó a esa motito, Hernán? Hubiese sumado mucho, ¿no? Porque sabemos que ellos hacen también una muy linda música. Así que no se olviden de disfrutarla el viernes 14. Les agradecemos, chicos. Dale. Llegamos al final del programa. Vamos a escuchar una vez más antes de irnos la promo. Y bueno, cariños para todo el resto de la banda. Nos vemos el viernes. Y un y abrazo. Con todo, vamos. Así es, y un abrazo a toda la familia, a la familia de la fe, tanto Ríos de Vida como la Iglesia del Centro, y a todos los demás que estén ahí dando vueltas para apoyar, y también a todas las barras, ¿no? Que seguramente va a venir, sean muchos o sean pocos, van a ser más que bienvenidos y vamos a pasar un lindo rato. Que así sea. Bueno, a todos los saludamos a la gente de la Puerta Sur, le damos gracias a los que se conectaron y mandaron mensaje, a los que no se animaron, a los que no pudieron también, como siempre agradecemos a Damián Spadea en la operación técnica. Y bueno, nos vamos esperando haberles dejado algunas notas y palabras, ¿no? Gracias a la audiencia, gracias al equipo, no sé si quiere saludar el equipo de radio. Sí, buenas noches a todos, gracias chicos, gracias por estar acá en el piso. A ustedes por invitarnos. Y agradecer también, déjame agradecer a Edu, como parte del equipo de Jesús en las Calles, por esto que están haciendo, que también va a ser de gran bendición. Que así sea, amén. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias también a los chicos por estar acá y por sumarse a esta actividad tan linda, ¿no? Que es en beneficio de los que más lo necesitan. Buenas noches para toda la audiencia. Un abrazo grande y será hasta el próximo miércoles. Dios los bendice. Este viernes 14 de noviembre a las 20 horas en la Universidad Nacional Arturo Jaureche se presentan Luminares Band. ¿Cuántas veces pude ver que no pude sostener? Goel.